locamente enamorado, total y absolutamente ilusionado. Yo vivía mi vida para tus caprichos, yo lo daba todo por estar contigo, por estar contigo, por vivir contigo, por morir contigo. Era mi única esperanza, empezar el día con cada mañana, escuchar tu voz diciéndome te quiero, sin saber que todo para ti era un juego, para ti era un juego, totalmente un juego, tu juguete nuevo. No fue fácil para mí tomar la decisión de ya no verte más, de no llamarte más, de no soñarte más. Sé que no te olvidaré, porque en verdad te amé, porque todo lo di, y aunque no me alcanzó, te di todo el amor, el corazón, mi voluntad, ganas de amar, felicidad. Sin saber que todo para ti era un juego, para ti era un juego, totalmente un juego, tu juguete nuevo. No fue fácil para mí tomar la decisión de ya no verte más, de no llamarte más, de no soñarte más. Sé que no te olvidaré, porque en verdad te amé, porque todo lo di, y aunque no me alcanzó, te di todo el amor, el corazón, mi voluntad, ganas de amar, felicidad. Adiós.